Ezita zuraren amaiera JPL, bafleetatik Musikaren ordez betortzak eratuzten Batera dira, bido berman bez Bilatzen da zuntzitzen Bido berman bez Bilatzen da zuntzitzen Bido berman bez Bilatzen da zuntzitzen Bido berman bez Bilatzen da zuntzitzen Bido berman bez Bilatzen da zuntzitzen Likura beren angen Rietari zuintzea Eskatu godi jozu Baina berak bizkarra eman da Bilatik azukitu Lehizuko duzu Datatu atoriko eguzia Baratxarra duela bihutuko da Alde batean justizia Kontra bizuan egia Onduan Robert De Niro Irribar bat eskeliko dizu Perikuletan espesara errealitatean Izuak inbaitu mugare Buenas, aquí estamos un lunes más en Anábasis, en la Radio Libre de Oviedo, Radio Guca, emitiendo para la ciudad y alrededores en el 107.3 del dial y a través de nuestra página web www.radioguca.org para todo el planeta. Pasan apenas unos minutos de las 6 de la tarde del 1 de febrero de 2016 y una vez más aquí estamos en este espacio para sumergirnos en el lado conflictivo de la historia. En el caso de hoy nos acercaremos ni más ni menos que a la figura de Thomas Müncher y a lo que se conoce como la Guerra de los Campesinos en Alemania de comienzos del siglo XVI. Antes de ponernos con ello, recordamos algunas cosas que podéis contactarnos por el teléfono del estudio si nos escucháis en directo, el 985-2981-37, por el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, que en la web anabasis.radiocuca.org podéis acceder a todas las emisiones anteriores y que este programa también se emite en Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant y Radio Mistelera de Denia. Y nada, como decía, el programa de hoy dedicado a la figura de Müncher y a la guerra de los campesinos, como en el caso de la semana pasada, echaremos mano de unas notas tomadas hace ya bastante tiempo, hace año y pico, no del libro de Engels, como sería quizá previsible, tampoco del de Ernst Bloch, sino de la edición de Lluís Duch, monje y profesor catalán, de los tratados y sermones de Thomas Müncher en la editorial Trota, libro que está a disposición del común en la biblioteca de Radio Cuca, en nuestra biblioteca Cuca. Y bueno, como siempre, intercalaremos aquí y allá algún comentario en la medida que nuestros conocimientos lo permitan, y sí que traeremos a colación, el libro de Engels para alguna cosa. Bueno, viajaremos por tanto a una época convulsa, lo que en la academia se denominaría el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, la de la transición del feudalismo al capitalismo en Europa. Nos acercaremos, si bien de manera bastante somera, a uno de los acontecimientos, yo creo, álgidos de la historia universal, la lucha de clases, y como también hacíamos la semana pasada, para una contextualización más amplia, para una contextualización histórica más amplia, os remitimos a todos aquellos programas que realizamos a propósito de Calibán y la Bruja de Silvia Federici, en especial la segunda entrega. Vamos allá. Vamos allá, pues, y nada, la vida de Thomas Müncher, que no fue demasiado larga, abarca desde cerca del 1490 hasta 1525, por lo tanto su edad adulta transcurrió en los albores del siglo XVI, un siglo crucial en muchos sentidos, con la reforma protestante, la contrarreforma católica, la conquista del Nuevo Mundo, pero bueno, hasta prácticamente después de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, fue una figura ignorada o despreciada por el luteranismo imperante en Alemania, y tras la Segunda Guerra Mundial será recuperado en la República Democrática Alemana como un antecesor, siguiendo la interpretación de Engels. Müncher no se conformaba con la liberación interior que garantizaba la teología de Lutero, sino que veía que la libertad evangélica auténtica se plasmaba en realizaciones políticas, por decirlo así, palpables, que se constituían a través del conjunto de relaciones que los cristianos se veían obligados a establecer en su vida cotidiana. Para el mencionado Luis Dutch, editor de sus tratados y sermones, es una figura ininteligible si se ignora este punto. Deviene, si no, en caricatura. Entonces, por encima de todo, Müncher fue un predicador radical del Evangelio, que no realizó concesiones de ningún tipo a los poderosos. Desde el punto de vista de Dutch, desde el punto de vista de Müncher, desde el punto de vista de Müncher, el Evangelio, sin que cupiese ningún género de duda, se dirigía en primer término a los desheredados, que justamente eran los elegidos por Dios para construir su pueblo ya, en este momento, en esta tierra. Y para esas visiones caricaturescas, Thomas Müncher fue prácticamente un revolucionario profesional en el que el plano teológico es casi accidental. Hoy en día aún con todos los debates historiográficos y teológicos que continúan, parece que se está de acuerdo en lo que, bueno, en que lo principal en Müncher es su teología. Para Müncher la clave es la posesión del Espíritu, esta es la garantía infalible de la salvación de los elegidos y no tanto la valoración de la Biblia. Con su predicación, los clérigos, luteranos o romanos, obstaculizaban que el pueblo percibiera la palabra de Dios justa y viva, que la experimentara directamente. La preeminencia así del Espíritu sobre la Escritura era indiscutible. Los luteranos valoraban mucho la Biblia, pero eran incapaces de experimentar el Espíritu de manera auténtica. Hay entonces, según Müncher, que cumplir espiritualmente lo que dice la Escritura. Solo con la fe de los elegidos es instaurable el reino de Dios sobre la tierra y, bueno, el camino a la fe es doloroso. La eliminación de las jerarquías mundanas de diversos tipos, curas laicos, ricos pobres, etcétera, y la modificación radical de las relaciones políticas pondrá de manifiesto la presencia y la eficacia del reino de Dios. Pero volviendo al contexto histórico y descendiendo un poco más a lo concreto, estamos en un momento de crisis de todas las instituciones, de corrupción del clero y de la aristocracia, el tiempo del azote de la peste, de bueno, inoperancia de la teología tradicional, etcétera. Es este escenario en el que emerge lo que se podría denominar como la reforma radical o el ala izquierda de la reforma, una reforma de la reforma, de aquello que se había convertido en lo mismo que se criticaba, constituyéndose en formidables iglesias piramidales y burocráticas, a la cabeza de las cuales se sitúan esos auténticos pájaros, esos personajes nefastos, los Lutero, Zwinglio, Calvino. Este radicalismo protestante está conformado por numerosísimos grupos y grupúsculos, frente a los cuales se erigió un impresionante partido del orden, podríamos decir, que calibró muy bien su potencial subversivo. Frente a Lutero y su doctrina de la justificación y a Calvino y su teoría de la predestinación, esta teología radical en la que la figura de Thomas Müncher se inscribe, denominada espiritualista o, bueno, anabaptista con algún problema, opone la suprema libertad que el Espíritu Santo concede a los elegidos que, citamos, tenía como efecto inmediato su total descondicionamiento y liberación respecto a las mediaciones de carácter sacramental o institucional. Además, bueno, esta presencia del Espíritu se manifestaba personalmente en iluminaciones e impulsos. Bueno, bastante farragosa quizá esta parte tan teológica, a ver si a partir de ahora aportamos un poco más de claridad. Y bueno, Thomas Müncher, en línea con lo que apuntábamos hace un momento, quiso ser toda su vida un auténtico cristiano, manifestándose en él una aguda conciencia mesiánica, la de ser un elegido, vamos. Hijo de un artesano acomodado y de una campesina bien relacionados, nació en Stilberg, en las montañas del Harz, en Sajonia, en una región tremendamente sacudida por unas tensiones sociales derivadas de las profundas transformaciones económicas que estaba experimentando. El surgimiento de un proletariado industrial, sobre todo minero, estaba marcado por sus constantes altercados con la nobleza y con el clero. Esta tensión tan enorme, reflejada en la ruptura de la convivencia en las ciudades, marcará sin duda el devenir de Müncher. Accede a los estudios universitarios y luego desempeña diversos cargos eclesiásticos, emprende largos periplos. Asimismo, nunca se considerará un discípulo de Lutero, sino que le verá como un compañero de lucha contra las desviaciones de la Iglesia de Roma. Mantiene agrias controversias contra la teología eclesiástica y lanza duros ataques a los obispos en una línea anticlerical que se va extendiendo entre muchos estratos de la población por toda Europa. Y bueno, esto en definitiva le conduce a la crítica de la Iglesia contemporánea. Un elemento clave en su trayectoria lo marca su acceso a la mística de Johannes Tauler, reelaborada por Müncher desde el plano metafísico al ético, con la finalidad de trastocar el orden político-religioso. Leemos nuevamente a Juist Dutch. En Müncher, la concepción del abandono de origen tauleriano nunca se confundirá con la mera pasividad, sino que se convertirá en la disponibilidad de los elegidos para luchar contra los ricos, los poderosos y los príncipes. Esta variante mística igualmente se funde con una concepción apocalíptica del tiempo. Hay influencia aquí de los husitas, otra corriente interesante de la época y, bueno, también claro, de la influencia de Lutero y los demás doctores de Wittenberg. Todo este corpus teológico, heterogéneo e inestable da pie a la novedosa, compleja y a la vez peligrosa religiosidad de Müncher. En 1520 nos lo encontramos como predicador de la iglesia de Santa Catalina en Zwickau, con un público compuesto casi en exclusiva de trabajadores y pequeños artesanos, en una ciudad sajona que está experimentando también una profunda transformación económica a causa de sus manufacturas laneras y de sus minas de plata. Aquí contacta con Nikolaus Storch, de oficio tejedor y jefe de un grupo religioso de carácter milenarista, informal y bastante numeroso, los llamados profetas de Zwickau. Müncher fue ganado por sus ideas, que enlazaba muy bien con su trayectoria anterior. Y bueno, esta gente, que no obstante no tiene nada que ver con el anabaptismo, hace una interpretación escatológica y espiritualista de las escrituras. Concebían una acción directa del Espíritu Santo sobre el creyente, sobre el elegido, sin mediaciones jerárquicas. Zwickau como ciudad y la región en la que se asienta asistían a la circulación de las ideas luteranas, pero Müncher, citamos nuevamente, rápidamente pasó a la acción. Empezó a predicar en los barrios más pobres y desasistidos de Zwickau contra los ricos y poderosos, a quienes acusaba de aceptar la reforma de Lutero porque, en el fondo, era una base firme para el mantenimiento y la consolidación de sus privilegios y prebendas. En abril de 1521, Müncher será depuesto de su cargo. Se traslada entonces a Bohemia, centro de otra corriente radical, los valdenses o taboritas, también llamados, de lengua alemana, donde nuestro hombre pensaba que iba a estar más en su elemento. En junio del mismo año lanza el Manifiesto de Praga, caracterizado por sus duros ataques contra Roma, pero más aún ya contra Lutero. Y bueno, intenta sublevar sin éxito a los checos contra el imperio, reclamándose partidario de Jan Hus, de la secta husita. nada, a partir de esto que estábamos apuntando, se suceden los viajes y las expulsiones de distintos lugares por sus incendiarias prédicas. Recalará en Alsted, donde se casará y afinará definitivamente su pensamiento teológico, teniendo ya la completa seguridad de haber sido elegido por Dios. Müncher suprime sus liturgias, la misa latina, y la sustituye por otra alemana, que se hace muy popular y es muy bien acogida por campesinos y mineros. En palabras de Dutch, parece bastante evidente que pretendía realizar en Alsted el programa quiliástico-milenarista que había fracasado en Praga. Con la finalidad de reforzar esta acción, en el invierno de 1523-24 fundó la Liga de los Elegidos, de unos 500 miembros, que no pretendía ser una nueva iglesia, sino más bien una especie de sociedad secreta, cuyos miembros juraban estar dispuestos a tomar las armas para instaurar, bajo la dirección del Espíritu Santo y, naturalmente, del mismo Müncher, el reino milenario de los justos. En esta estancia decisiva en Alsted, Müncher pronuncia sermones incendiarios contra los duques de Sajonia, el más importante con ellos delante. Vamos a leer un extracto. Nabucodonosor se hizo cargo de la sabiduría divina por mediación de Daniel. Se prosternó ante él, después de que le hubo vencido la verdad poderosa, pero continuó moviéndose como una caña agitada por el viento, tal como lo pone de manifiesto el capítulo 3 de Daniel. En este momento también son muchos los hombres que aceptan el Evangelio con grandes muestras de alegría, sobre todo si se manifiesta de manera cordial y amorosa. Pero si Dios quiere poner a esta gente en el crisol o en el fuego de la prueba, ¡ah, amigos míos!, entonces se escandalizan de pronto a causa de la palabrita más insignificante, tal como anunció Cristo en el Evangelio. Sin duda, de la misma manera, muchos hombres inexperimentados se escandalizan a causa de lo que digo, ya que a la una con Cristo y Pablo y con las enseñanzas de toda la ley divina, afirmo que debe matarse a los gobernantes impíos, y, más especialmente aún, a los curas y monjes, que tildan de herejía al Santo Evangelio y pretenden al propio tiempo ser los mejores cristianos. A causa de esta afirmación, la bondad hipócrita y fingida de estos tales se encolerizará e irritará de manera desbordante, y conducirá a los impíos a defenderse y decir que Cristo nunca mató a nadie, etc. Y ya que los amigos de Dios son tan dolorosamente abandonados a todas las tempestades, debe cumplirse la profecía de Pablo. Los últimos días, los amantes de los placeres tendrán el aspecto de la piedad, pero renegarán de lo que constituye de verdad su fuerza. Nada sobre la faz de la tierra posee una figura y una máscara más bellas que la piedad fingida. Por ello puede encontrarse en todos los rincones una gran cantidad de hipócritas vanidosos, entre los cuales ninguno es tan osado que sea capaz de proclamar la justa verdad. A fin de que la verdad pueda manifestarse a la luz del día, es preciso que vosotros, gobernantes, es igual que Dios os dé de hacerlo a gusto o a disgusto, os mantengáis de acuerdo con la conclusión de este capítulo de Daniel, en el cual Nabucodonosor colocó a Daniel en la función de poder pronunciar juicios justos, tal como los dicta el Espíritu Santo. Porque los impíos no tienen ningún derecho de continuar viviendo. Solo poseen aquel que los elegidos quieran otorgarles, tal como se encuentra escrito en el libro del Éxodo. A raíz de esto, el cabrón de Lutero escribe entonces una violenta carta contra Müncher a los duques, acusándolo de sedición, tanto la forma como el contenido, combinándolos a que aseguren la paz pública con todos los medios que disponen. En consecuencia, Müncher es llamado al orden en Weimar y se le ordena disolver la liga de los elegidos. Regresará completamente convencido de la necesidad de la insurrección. Para tal fin, el 15 de agosto recala en Mulhausen, en Turingia. Mulhausen era una ciudad imperial libre, inmersa en una grave crisis económica, política y social también, y allí predicaba otro radical, Heinrich Pfeiffer, al que Thomas Müncher ayudará. En el mes de septiembre estalla una pequeña revuelta, victoriosa pero muy efímera, y los dos predicadores deben abandonar la ciudad. La siguiente parada es Nuremberg, donde ejercía una gran influencia Hans Denck, una de las cabezas visibles del anabaptismo en el sur de Alemania, promotor de un cristianismo adogmático, contrario por igual a Roma y a Wittenberg, esto es, al Papa y a Lutero. De esta estancia en la ciudad datan dos violentos tratados de Müncher contra Lutero, la llamada defensa bien fundamentada y la manifestación explícita, escritas con dos semanas de diferencia, y nada, una vez más tocaba huir de la ciudad. Leemos algunos pasajes de la defensa bien fundamentada. Pero mira por dónde se presenta el padre gran marrullero, cómo se las trae el mozo indulgente, y afirma que yo quiero promover la revuelta, que así lo ha leído mi carta a los compañeros mineros. Se hace eco de una parte de la misma, pero no dice nada de lo más importante. En efecto, allí expuso abiertamente ante los príncipes de Sajonia que el pueblo entero tiene el poder de la espada, y también la llave para abrir y cerrar. Y decía, apoyándome en el texto de Daniel, del Apocalipsis, de los romanos y de los reyes, que los príncipes no son señores, sino servidores de la espada. No pueden hacer lo que les place, sino lo que es justo. Por eso, de acuerdo con la buena práctica tradicional, el pueblo tiene que estar presente cuando alguien es juzgado según la ley de Dios. ¿Y por qué? Si la autoridad intentara pervertir el juicio, entonces los cristianos allí presentes deberían rechazarla y no consentir en su tropelía, porque Dios pedirá cuentas de la sangre del inocente. La mayor abominación sobre esta tierra es que nadie se preocupe de los que pasan necesidad, aunque los poderosos hagan lo que les plazca, tal como se haya escrito en Job 41. El infeliz pelotillero, en oposición al texto de Pablo a Timoteo, quiere cubrirse con Cristo y con una falsa bondad. Sin embargo, en su libro sobre los tratados comerciales, afirma que los príncipes, confiadamente, pueden unirse a los ladrones y todo tipo de gente de mala vida. En el mismo libro no dice ni palabra sobre el origen de todas las formas de latrocinio. Sin duda, es un heraldo que quiere ganar méritos con la sangre derramada, con la finalidad de obtener bienes temporales. No debería olvidarse, sin embargo, que Dios ha mandado no poner los ojos sobre ellos. Date cuenta, nuestros señores y nuestros príncipes hallan en el origen de cualquier tipo de usura, de robo y de latrocinio, ya que se apoderan de todo lo que existe como si fuera de su propiedad. Los peces en el agua, los pájaros en el aire, las plantas en la tierra, todo tiene que pertenecerles. Después de eso, proclaman los mandamientos de Dios al pueblo. Dios ha mandado que no debes robar. Con la mayor sinvergüenza del mundo, sin embargo, este mandamiento no vale para ellos. Reducen todos los hombres a la más vil miseria. Desnudan y cercenan a los labriegos, artesanos y todo lo que vive. Pero si alguien comete el más pequeño error, de inmediato es colgado en la horca. A todo eso, el doctor Mentira responde, amén. Los mismos señores provocan que el pobre se convierta en enemigo. Y, como resulta harto evidente, no hace nada para alejar la causa de la insurrección. En consecuencia, ¿cómo podrá desenvolverse todo de tal manera que a la larga resulte bien? Por todo ello proclamo que se ha de ser rebelde. ¡Ánimo, pues! Y más adelante, un poco más adelante, otras palabras hacia Lutero. Sobre tu presunción todo el mundo debería asombrarse, ya que es el fruto de tu intensa locura. Si estuviste presente en Worms ante la dieta, tienes que agradecerlo a la nobleza alemana, a la que, con toda verdad, has untado el hocico y dado miel. Ella no deseaba sino que tú, con tu predicación, le hicieras regalos bohemios, es decir, los conventos y monasterios que ahora prometes a los príncipes. Todos saben muy bien que si tú hubieras vacilado en Worms, más bien hubieras sido hecho prisionero por la nobleza que dejado ir libremente. Realmente no puedes atribuirte, tal como tan a menudo te envaneces, de haber arriesgado una vez más tu noble sangre. Con los tuyos, también allí hiciste uso de tu salvaje perfidia y astucia. Con tu consentimiento te dejaste emprisionar, y más tarde te mostraste resentido. Quien no conozca tu pérfida actitud, ciertamente que jurará sobre los santos que tú eres el piadoso Martín. Duerme muellemente, estimada carne. Haces mejor olor de asado en tu insolencia, aparejado por la cólera de Dios en la olla o en la caldera hirviente, que cocido en tu propia salsa. Es el diablo el que tendría que comerte. Eres carne de asno, que tardarías mucho en cocerte y serías un plato correoso para tus lactantes. Esto en cuanto a la defensa bien fundamentada, y el otro texto que mencionábamos, la manifestación explícita, es una justificación teológica de la lucha armada contra los príncipes, porque la autoridad, en opinión de Müncher, ya no servía ni a Dios ni a los creyentes. Escrito, luego retocado para su comparecencia ante la autoridad en Weimar, que citábamos, los acontecimientos ya se precipitaban, y nada, vamos a leer un extracto también de este texto. ¿Y por qué, pues, Fray Cómodo y Padre Simulador se irrita con tanta vehemencia? Sí, afirma que quieren darse sin límite a los placeres que se les presenten, que quieren conservar sus pompas y riquezas, y al mismo tiempo que quieren tener una fe probada. Sin embargo, el Hijo de Dios, con palabras muy expresivas, reprendió a todos los escribas. En este pasaje les dice: ¿cómo es posible que podáis creer si buscáis vuestra gloria? Al lado de esta aparece otra imposibilidad para los incrédulos voluptuosos cuando les dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Quien se deja señorear por la gloria y los bienes, al final será rechazado eternamente por Dios, tal como él mismo lo indica en el Salmo 5. Su corazón es ambicioso, por eso los poderosos, los soberbios y los incrédulos han de ser apartados del trono, ya que impiden a ellos mismos y al mundo entero la santa y verdadera fe cristiana, cuando ésta quiere mostrarse en toda su veracidad original. Belchatar! escombros de confusión de Sarajevo, todos somos Malcolm X. La resistencia palestina nos escapará derrotos de Los Ángeles. Todos somos Malcolm X. La precisión de Aiscolari. En febrero de 1525, nuestro hombre Thomas Müncher vuelve a Mulhausen, donde Pfeiffer y los suyos han tomado por segunda vez el Consejo Municipal. Ya citábamos la anterior efímera revuelta. Desde el año anterior, levantamientos violentos de los campesinos contra los señores laicos y eclesiásticos agitaban toda la Alemania occidental y también la meridional, con unas causas para Wisduch más políticas que sociales, en torno a la defensa de la autonomía municipal contra los poderosos y contra sus exacciones. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar en el futuro más profundamente de estos sucesos. Esta formidable y así llamada Guerra de los Campesinos, una de las cimas de la historia universal de la lucha de clases, es el colofón de toda una serie de insurrecciones en Europa, la de Flandes en 1321-23, la Jacquerie francesa de 1358, la de Inglaterra en 1381-88, las guerras husitas de 1430-36, bueno, se podrían citar innumerables casos, la guerra de los payeses de Remensa en Cataluña, etcétera. Todas ellas bien merecedoras de acercamientos radiofónicos. Y bueno, en el caso de la guerra de los campesinos, el anticlericalismo jugó un gran papel al conectar las reivindicaciones económicas con las ideas de la reforma protestante. En Thomas Müncher, como ya habíamos visto, este anticlericalismo, me estoy trabando demasiado, es muy acusado y a la figura del odiado cura se oponía en su caso la figura del elegido, laico y popular. Desde Suiza hasta Turingia, la revolución campesina, esta guerra, se extendió a todo el imperio germánico con rapidez y con fuerza. Fue un cataclismo social en toda regla. Los insurrectos centraron sus ataques en la iglesia y en los nobles, y bueno, favorecida en principio por la protesta en su forma religiosa de la reforma, esta será para los campesinos indisociable de un cambio social. En marzo de 1525 se publican los 12 artículos de Suabia en la Selva Negra, un escrito programático de la insurrección muy difundido, que tomaba por ley el Evangelio en pro de un orden natural que había sido corrompido por el feudalismo y por los clérigos, y nada, vamos a leerlos. Justas reclamaciones de todos los campesinos y demás sujetos sometidos a las autoridades espirituales y temporales de las que ellos creen tener que quejarse. Saludo. Al lector cristiano, paz y misericordia de Dios en Cristo. Apología. Un buen número de malos cristianos toman hoy como pretexto el levantamiento de los campesinos para blasfemar contra el Evangelio y decir: he aquí los frutos de la nueva doctrina. Rechazo total de la obediencia, levantamientos, insurrección general. Numerosas tropas se agrupan y se reúnen. Se quiere reformar a los poderes eclesiásticos y temporales, hostigarlos e incluso, quizás, hasta aniquilarlos. Los artículos siguientes serán nuestra respuesta a todos los detractores impíos y maliciosos, pues ellos borran, en primer lugar, la vergüenza con que se ha intentado cubrir la palabra de Dios y, seguidamente, excusan la desobediencia y, aún más, la rebelión de los campesinos. El Evangelio, en efecto, no puede ser hecho responsable del levantamiento, pues es la palabra de Cristo, el Mesías prometido, cuya palabra y cuya vida no nos enseña sino el amor, la paz, la paciencia, la concordia, a punto tal que aquellos que creen en este Cristo están animados del espíritu de amor y de paz. ¿Cómo, pues, ya que todos los artículos de los campesinos, es fácil darse cuenta de ello, piden que se escuche el Evangelio y que se viva de acuerdo con sus mandamientos, y cómo, pues, los malos cristianos pueden llamar a esa una causa de rebelión y de desobediencia? Tampoco debe hacerse responsable en absoluto el Evangelio del hecho de que algunos malos cristianos, enemigos del Evangelio, se rebelen contra tales pedidos, sino más bien al diablo que despinta en los fieles la incredulidad y el odio, buscando por este medio suprimir, destruir la palabra de Dios, que no enseña sino el amor, la paz y la concordia. Como consecuencia clara y neta de todo lo que precede, resulta, en último lugar, que los campesinos, que en sus artículos reclaman el Evangelio como doctrina y norma de vida, no pueden ser llamados desobedientes ni revoltosos. Después de todo, si Dios quisiera acceder a los pedidos de los campesinos, que solo anhelan vivir según su palabra, ¿quién, pues, querría interponerse en el cumplimiento de su justicia? Y por consiguiente, ¿quién osaría desobedecer a su majestad? Antiguamente, él escuchó a los niños de Israel que lo llamaban gritando y los liberó de las manos del faraón. ¿No podría entonces hoy salvar a sus fieles? Sí, sin duda los liberará y estamos seguros en breve plazo. Lector cristiano, lee con atención los artículos siguientes y luego juzga. Artículo primero. Nuestro deseo es, ante todo, que desde hoy toda comuna tenga derecho a poder elegir por sí misma a su pastor y de revocar su mandato si su conducta fuera reprensible. El pastor así elegido debe predicar claramente y sin rodeos el santo evangelio, sin enmienda humana alguna y hacernos conocer la verdadera fe. Ya que si Dios no da motivos para implorar su misericordia, es porque quiere introducir y grabar esta fe en nuestros corazones. Porque, si nos concede su gracia, nosotros seremos carne y sangre para siempre, cosas desde todo punto de vista inútiles como lo prueba la Escritura. En efecto, es solo mediante la fe verdadera como nosotros podemos llegar a Dios, y es, por su misericordia, que nosotros obtendremos la salvación. He aquí por qué el pastor, cuyo modelo nos es trazado por las Escrituras, nos resulta de primera necesidad. Artículo 2. Aceptamos de buen grado pagar el diezmo del grano, instituido por el Antiguo Testamento y abolido por el Nuevo Testamento, pero siempre de manera conveniente, es decir, dándoselo a Dios. Nos parece justo, en consecuencia, que este diezmo sea remitido al pastor que predica claramente la palabra divina, y a tal efecto, los encargados de nuestras comunas serán los indicados para percibirlo, enviando luego una parte de él al pastor, quien lo usará en su mantenimiento y en el de su familia. Una parte de lo que resta será distribuido entre los pobres y necesitados de la aldea. La distribución correspondiente a cada uno será llevada a cabo por nuestros encargados según su situación. Si aún quedara algo, será guardado en previsión de una época de escasez, a fin de ahorrarles a los pobres impuestos vejatorios en estos momentos difíciles. Si sucediera que una o varias comunas, impelidas por la necesidad, hubieran vendido este diezmo, el comprador honesto que pueda exhibir sus actas de compras no debe perder nada y nosotros trataremos de arreglarnos con él amigablemente y de acuerdo con la justicia y la ley cristiana. Pero aquel que no pueda presentar estas pruebas o que, sea en su persona o la de sus antepasados, se haya apropiado violenta subrepticiamente de este diezmo, será desestimado en su demanda, no siendo el diezmo autorizado por las Escrituras más que para el mantenimiento de los pastores y necesitados. En lo concerniente al pequeño diezmo, nos negamos absolutamente a pagarlo. En efecto, Dios ha creado el ganado a fin de que los hombres gocen de él libremente. Por lo tanto, consideramos el pequeño diezmo como algo injusto, inventado por los hombres, y desde hoy declaramos que ya no queremos pagarlo más de aquí en adelante. Artículo 3. Hasta ahora hemos sido considerados como siervos de los cuales había que apiadarse, y sin embargo, Cristo nos ha salvado y redimido con su preciosa sangre, derramada por todos, tanto por el pastor como por el más grande señor, sin excepción alguna. Hemos nacido libres, según nos lo enseña la palabra de las Santas Escrituras. Seamos libres entonces, lo cual no significa que nosotros exijamos la libertad absoluta, ni que rechacemos todo tipo de autoridad. Eso Dios no nos lo enseña. Vosotros viviréis, dice, según la ley y no en la voluntad de la licencia carnal. Amaréis a Dios, vuestro Señor, lo amaréis en vuestro prójimo, en vuestros hermanos, y a ellos les haréis lo que desearéis que os hagan, según la palabra de Dios, referida en la Santa Cena. Es por ello que nosotros deseamos vivir en su ley, que nos enseña a obedecer a la autoridad y también nos enseña la humildad con respeto a todos, de tal manera que, en todas las cosas convenientes y cristianas, nosotros obedezcamos de buen grado a la autoridad que hemos elegido y establecido, la que nos ha dado Dios. En consecuencia, no dudamos de que vosotros nos concederéis buenamente la calidad de hombres libres, como buenos y verdaderos cristianos, o si no, mostrándonos en las Escrituras que nosotros somos siervos. Artículo 4. Hasta hoy ha reinado la costumbre de prohibir al campesino la caza y la pesca. Esta prohibición nos parece injusta, poco fraternal, egoísta y en franca oposición con la palabra de Dios. Es más, en ciertos lugares los señores se niegan a constatar los daños que nos causa su caza y debemos soportar que los campos que Dios ha hecho fructificar para la utilidad del hombre sean devastados por animales privados de razón, lo que es el colmo de la locura y tiranía humanas, ya que al crear el hombre, Dios, nuestro Señor, le dio absoluto poder sobre los animales de la tierra, los pájaros del aire y los peces de las aguas. También los frutos son patrimonio del hombre, y todo pobre debe tener el derecho de recolección, cuando se trata de satisfacer su hambre. Si alguien posee, pues, un estanque y puede, título en mano, probar que él lo ha comprado buena y debidamente, no creemos que lo sea quitado con violencia, sino que será necesario tener para con él miramientos cristianos. En cuanto a aquel que no pudiera probar de manera suficiente su derecho de posesión, deberá restituir su bien a la comuna, la que lo usará en provecho de todos. Artículo 5. En quinto lugar, tenemos motivos de queja sobre la cuestión del bosque. Efectivamente, nuestros señores han apropiado de todo y cuando el campesino necesita madera, se ve obligado a comprarla al doble. Si existen bosques que poseéis sin haberlos comprado, señores, eclesiásticos o no, exigimos que tales bosques retornen a la posesión de las comunas, las que podrán permitir a todos sus miembros que tomen gratuitamente la leña que necesiten. De la misma manera, si alguien necesita madera para construir, podrá tomarla gratis, luego de haber advertido a los encargados elegidos por la comuna para cuidar los bosques. Si los bosques han sido comprados, la comuna deberá arreglarse fraterna y cristianamente con sus poseedores. Si los bosques comprados en una determinada época han sido posteriormente revendidos, deberá hacerse el arreglo, según las circunstancias, dejándose guiar por el amor fraternal y obedeciendo las indicaciones de las Santas Escrituras. Artículo 6. En sexto lugar, tenemos mucho de qué quejarnos en cuanto a las servidumbres, que crecen y aumentan cada día. Pedimos que se use mayor discernimiento, que no se nos oprima tan duramente, sino que, en esto, se acepte con indulgencia que nosotros sirvamos, como lo hicieron nuestros padres, siguiendo solamente la palabra de Dios. Artículo 7. Declaramos, en séptimo lugar, que desde hoy no aceptaremos que los señores nos sobrecarguen de trabajos. Cuando ellos arrienden alguna cosa al campesino, este debe ser su poseedor, de acuerdo con el contrato hecho entre él y el señor. Este último, por su parte, ya no deberá reclamarle gratuitamente la servidumbre ni ninguna otra cosa, a fin de que, viéndose libre de obligaciones, el campesino pueda gozar de su bien. Pero si, por otra parte, el señor tiene necesidad de un servicio, el campesino, luego de haber recibido una indemnización conveniente, debe hacérselo y serle fiel, empero siempre y cuando ello no le cause perjuicio alguno. Artículo 8. Todos nos quejamos, y, en particular, aquellos de nosotros que poseen bienes, de que tales bienes no puedan soportar los impuestos con los que han sido gravados, lo que causa a los campesinos la pérdida de su fortuna. Así, pedimos que los señores vengan a examinar dichos bienes y luego fijen los impuestos con equidad, a fin de que el campesino no trabaje más en vano, ya que cada obrero es digno de su salario. Artículo 9. Un noveno motivo de queja resulta el gran mal que nos causa la continua creación de nuevas leyes, ya que hoy no se nos castiga inspirándose en las presentes circunstancias, sino que son el odio, el favor, los que dictan los castigos que se nos infligen. Pensamos que, de aquí en adelante, los castigos deben inspirarse, no ya en el favor, sino en el derecho escrito y las circunstancias. Artículo 10. En décimo lugar, nos quejamos de que ciertos hombres se hayan apropiado de las praderas y los campos pertenecientes a la comuna, y pedimos que dichos campos y praderas retornen a su poder, siempre que ellos no hayan sido legítimamente comprados. Si la compra no ha sido legal, las dos partes deberán entenderse amistosamente, inspirándose en las circunstancias. Artículo 11. Queremos que la costumbre llamada caso de deceso desaparezca completamente. No podemos sufrir ni tolerar, por otra parte, que despreciando a Dios y al honor, se despoje indignamente a las viudas y huérfanos de lo que les pertenece, como se ha visto en numerosas ocasiones. En efecto, aquellos que tenían la misión de protegerlos los han despojado, y si estos desgraciados solo tenían poca cosa, ese poco les ha sido quitado por aquellos. Dios no quiere soportar más semejante costumbre, que debe desaparecer totalmente. En lo que a nosotros respecta, declaramos que, desde hoy, para el caso de deceso, no estamos dispuestos a ceder ni poco ni mucho de nuestros bienes. Artículo 12. Conclusión. Nuestro 12 artículo encierra nuestra conclusión. Si uno o varios de los artículos precedentes no se encontrarán de acuerdo con la palabra de Dios, aceptamos, de buen grado, dejar de lado a aquellos que se demostrara que están reñidos con esta palabra, dado que su demostración ha sido hecha por medio de las Escrituras. Si se nos reconocen en este momento determinados artículos y, posteriormente, dichos artículos se tornarán injustos, desde el momento que esta injusticia sea debidamente probada, deberán desaparecer y dejarán de poseer valor desde entonces. Pero si, por otra parte, se encontraran en las Escrituras algunos otros pasajes contra los abusos contrarios a la voluntad de Dios, abusos que causan daño al prójimo, nos reservamos el derecho de formular nuevos artículos sobre este aspecto, ya que nosotros queremos vivir según la doctrina cristiana y rogar a Dios nuestro Señor, que es el único que puede darnos el medio para ello. La paz de Cristo sea con todos. Este programa rebelde, que no dejaba de ser una aplicación concreta de la prédica luterana, bastante moderado también, como podéis comprobar, bastante respetuoso con la ley y el orden, será, no obstante, rechazado tajantemente por el carroñero de Lutero, para quien la revuelta de los campesinos nunca será lícita, ni aunque los príncipes fuesen pues lo peor del mundo. frente a la insurrección, este eminente personaje opondrá la respuesta típica y decisiva de todas las religiones a lo largo de la historia, literalmente lo siguiente: no debéis hacer frente al mal, sufrir, sufrir, cruz, cruz, este es el derecho del cristiano y ninguno otro. Para este buitre de Lutero, cuando los hechos se confrontaban en la práctica con sus predicamentos, tanto los señores como los campesinos se estaban moviendo solo por intereses materiales, por la riqueza, por el poder, pero por desgracia para Lutero no se movían por la pura prédica del Evangelio. Tócate las narices, ¿no? A finales de abril de 1525, recordamos, la insurrección prende en Turingia y en Sajonia, reuniendo unos 60.000 campesinos que destruyen algunas plazas fuertes de la nobleza. Esta, la nobleza, inicialmente parece en estado de shock. Algunos nobles se pasan a la revuelta, incluso el duque Federico, que estaba enfermo, va a dudar de si la insurrección tiene motivaciones justas o si es un juicio de Dios. Pero nada, a sacarle de su postración y a combinarle a una respuesta sin contemplaciones vendrá nuestro héroe Lutero con su impagable contra las bandas despojadoras y asesinas de los campesinos, escrito a mediados de mayo de 1525 y que se ha ganado un lugar de honor tanto en una antología de testimonios de la guerra social como, bueno, como la historia universal de la infamia. Vamos a leer esta joya. Contra las hordas rapaces y asesinas de los campesinos. En el librito precedente, Exhortación a la Paz, no me atreví a emitir un juicio acerca de los campesinos, puesto que habrían ofrecido someterse a justicia y sentencia superior, en conformidad con el mandato de Cristo, no juzguéis. Pero de repente se han lanzado, atacan por la fuerza y, a despecho de su oferta, se comporta como perros rabiosos. Se ve ahora meridianamente la perfidia que maquinaban y el claro engaño que habían encubierto en los 12 artículos publicados bajo el nombre del Evangelio. En una palabra, están haciendo ni más ni menos algo diabólico, y sobre todo, ese archidiablo es quien reina en Mulhausen, donde lo único que ocasiona es asesinatos, robos y derramamiento de sangre, como dice Cristo a este propósito. Es un asesino desde el principio. Claro está que se refiere a Müncher. Y puesto que estos campesinos y pobres desgraciados se dejan seducir y obran de forma distinta a la que antes habían dicho, es necesario que también yo escriba en tonos diferentes sobre ellos, poniéndoles en primer lugar sus pecados a la vista, como ordena Dios a Isaías y Ezequiel, por si acaso algunos estuviesen dispuestos a reconocerlos. Después instruiré la conciencia de la autoridad temporal para que sepa la manera de comportarse en este asunto. Estos campesinos se han cargado con tres pecados horrendos contra Dios y contra los hombres, y por ello merecido de diversas maneras la muerte del cuerpo y del alma. En primer lugar, han jurado fidelidad y homenaje a la autoridad, sumisión y obediencia, a tenor del ordenado por Dios, dad al César lo que es del César, y en Romanos, que todos se sometan a la autoridad. Ahora bien, como han roto de forma insolente y alevosa esta obediencia, y además se levantan contra sus señores, han incurrido en pérdida de cuerpo y alma, en calidad de malhechores, infieles, perjuros, mentirosos e inobedientes. Por este motivo, San Pablo lanza sobre ellos esta sentencia: los que resisten a la autoridad atraerán sobre sí mismos la condenación. Estas palabras, tarde o temprano, sacudirán a los campesinos, porque es voluntad divina que se observe la fidelidad y el deber. En segundo lugar, provocan la revuelta, roban y saquean sacrílegamente monasterios y castillos que no son suyos, por eso son ya doblemente reos de muerte en cuerpo y alma, como los bandidos públicos de los caminos y los asesinos. Además, un revoltoso, al que se le puede convencer de su crimen, es un proscrito de Dios y del emperador, de forma que realiza una buena acción el primero que le estrangule en cuanto pueda, porque todo ser humano ante un rebelde público es a la vez el juez supremo y el ejecutor de la justicia, lo mismo que, cuando se declara un incendio, el mejor es el primero que puede extinguirlo. Pues bien, la insurrección no es solo un asesinato, es como un vasto incendio que abrasa y devasta el país. La revuelta inunda un país de crímenes y de sangre, siembra viudas, huérfanos y destruye todo como la más terrible de las calamidades. Por eso, aquel a quien le sea posible debe abatir, estrangular y matar a palos, en público o en privado, igual que hay que matar a palos a un perro rabioso, y pensar que no puede hallarse nada tan venenoso, nada tan nocivo y diabólico como un sedicioso. Si tú no le matas, será él quien te mate a ti y a todo un país contigo. En tercer lugar, encubren, socapa de evangelio, este tremendo y horrible pecado. Se llaman hermanos cristianos, reciben juramento y homenaje y obligan a la gente a que se enrole en esta abominación. Con ello se convierten en los mayores blasfemos y profanadores del nombre de Dios. Honran y sirven así al diablo bajo apariencia de evangelio, por lo que se hacen 10 veces merecedores de la muerte de cuerpo y alma, puesto que nunca he oído hablar de pecado tan odioso. Creo incluso que el diablo presiente que se avecina el día postrero cuando emprende algo tan inaudito, como queriendo decir: esto es lo último, por eso debe ser lo más terrible, y se lanza a remover la sopa del fondo y el hondón de los infiernos. Dios quiere impedirlo. Fijaos qué príncipe tan poderoso es el demonio, cómo puede manejar al mundo y cómo es capaz de embrollarlo todo, puesto que le es posible cautivar, extraviar, cegar, endurecer y sublevar con tanta rapidez tantos millares de campesinos y hacer con ellos lo que su furor rabiosísimo se propone. El hecho de que los campesinos se apoyen en los primeros capítulos del Génesis, según los cuales todas las cosas han sido creadas libres y comunes a todos, no les excusa. Como tampoco les excusa el que todos seamos bautizados, porque en el Nuevo Testamento no es Moisés el que cuenta, sino Cristo nuestro Maestro, que somete nuestros cuerpos y bienes al emperador y a la justicia secular cuando declara: dad al César lo que es del César. En el mismo sentido se dirige Pablo a todos los bautizados: que todos se sometan a la autoridad, y San Pedro: sed sumisos a toda ordenación humana. Debemos acomodar nuestra vida a esta enseñanza de Cristo, como nos ordena el Padre Celestial cuando dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. Porque el bautismo no libera cuerpos y bienes materiales, sino las almas. Tampoco el Evangelio realiza la comunidad de bienes, a excepción de los casos en que se quiere hacer espontánea y voluntariamente, como lo hicieron los apóstoles y discípulos, pero no exigían que se pusieran en común los bienes ajenos de Herodes y Pilato, como vociferan nuestros insensatos campesinos, sino los suyos propios. Nuestros campesinos, en cambio, se empeñan en poner en común los bienes de los demás y en retener para ello los suyos propios. ¡Vaya cristianos! Yo creo que no debe quedar ya ningún diablo en el infierno. Todos se han trasladado a los campesinos. Esto es una locura que sobrepasa toda medida. Puesto que los campesinos han acarreado el enojo de Dios y de los hombres al mismo tiempo, puesto que de tantas maneras se han hecho ya reos de muerte en cuerpo y alma y rehúsan que el asunto se zanje por vía de justicia, puesto que siguen gritando, me es preciso advertir a la autoridad temporal sobre la forma en que, en recta conciencia, debe actuar en esta circunstancia. Antes de nada, No me opongo que la autoridad golpee y castigue a estos campesinos como le sea posible y lo crea conveniente, incluso sin previo ofrecimiento de justicia y equidad, aunque esa autoridad sea hostil al Evangelio, ya que está en su derecho. Porque en estas circunstancias los campesinos no luchan por la causa del Evangelio, sino que abiertamente se han convertido en felones, perjuros, inobedientes y sediciosos, en bandidos y blasfemos, a los que hasta la autoridad pagana tiene la potestad y el derecho de castigar. Más aún, tiene el deber de castigar a estos canallas, ya que para ellos es portadora de la espada y servidora de Dios contra los que obran el mal. Pero la autoridad que es cristiana y tolera el Evangelio, lo que priva a los campesinos de cualquier excusa para atacarla, debe actuar en este caso con temor. En primer lugar, ha de encomendar el asunto a Dios, reconocer que nos hemos merecido lo que pasa y recelar que quizás sea Dios mismo quien excite de esta suerte al diablo como castigo colectivo del país alemán. Después, que pida humildemente ayuda contra el diablo, porque no estamos luchando aquí solo contra la carne y la sangre, sino contra los malos espíritus que andan por los aires y a los que solo se puede hostigar a base de oración. Si el corazón está tan cerca de Dios como para permitir que sea Él quien decida, y prescindiendo de que se quiera o no, tenemos príncipes y señores, hay que ofrecer a estos locos campesinos abundantes oportunidades de justicia y acuerdo, aunque no lo merezcan. Si esto resultase inútil, hay que echar enseguida mano a la espada, porque en estas circunstancias un príncipe tiene que considerarse como agente de Dios, como un servidor de su cólera. Y como depositario de la espada contra estos canallas, si no castiga, si no se opone y deja de cumplir su función, peca a los ojos de Dios tan gravemente como el que asesina sin haberle sido confiada la espada. Porque si teniendo esta potestad no castiga con la muerte o fusión de sangre, se hace responsable de todos los asesinatos y maldades que cometan estos canallas, lo mismo que quien, descuidando deliberadamente la orden divina que ha recibido, permite el mal que puede y debe impedir. Por eso, no hay que dormirse ahora. No valen ya la paciencia ni la misericordia. Es la hora de la espada y de la cólera, y no la hora de la gracia. Así pues, la autoridad tiene que proceder confiada y golpear con la conciencia tranquila mientras corre la sangre por sus venas, porque cuentan esto con la ventaja de que los campesinos actúan con intención torcida, con que su causa es injusta y con que el campesino que pierda la vida en la lid se perderá también en cuerpo y alma y se irá para siempre con el diablo. Por el contrario, la autoridad procede con buena conciencia, es justa su causa y puede decir a Dios con corazón firme: aquí me tienes, Dios mío, me has hecho príncipe o señor, no puedo dudarlo, y me has confiado la espada para blandirla contra los malhechores. Es tu palabra, no puede mentir. Así, so pena de perder tu gracia, tengo obligación de entregarme a este quehacer. He sabido que estos campesinos han merecido por tantos motivos la muerte ante ti y ante el mundo, y que tú me has encomendado su castigo. Ahora bien, si quieres que yo sea muerto por ellos, si quieres volverme a retirar y dejarme perecer, muy bien, que se cumpla tu voluntad, porque moriré y pereceré a causa de tu mandato y de tu palabra, y se verá que he sido obediente a tu orden y a mi cargo. Por eso, castigaré y golpearé mientras corra la sangre por mis venas. De ti dependerá la dirección y el éxito. Puede muy bien suceder que el que perezca en las filas de la autoridad sea un verdadero mártir ante Dios, si ha combatido por esta convicción, como acabo de decir, ya que camina según la palabra de Dios y en su obediencia. Al contrario, el que muera aliado de los campesinos arderá en el infierno por toda la eternidad, porque esgrime la espada contra la palabra de Dios y de la obediencia, y es un secuaz del diablo. Incluso si ocurriera que la victoria se inclinase hacia los campesinos, lo que Dios no quiera, aunque para él todas las cosas son posibles, y no sabemos si a lo mejor quiere por medio del diablo destruir toda institución, toda autoridad y convertir al mundo en desierto, como preludio del último día, que no debe estar ya muy lejos, los que perecieran en el ejercicio de su función morirán con la seguridad de haber obrado en buena conciencia. Dejarán al diablo su reino temporal para adquirir en cambio el eterno. Estos tiempos son tan extraños que un príncipe muy bien puede conseguir el reino de los cielos derramando sangre mejor que otros a base de rezar. Existe, por fin, otra razón para mover a la autoridad. Los campesinos no se conforman con entregarse al diablo, sino que obligan también y coaccionan a gran número de gente buena a que, contra su voluntad, se enrole en la Liga Diabólica. Les hacen así partícipes de su iniquidad y de su condenación, porque todo el que se alíe con ellos se entrega también al diablo y comparte la responsabilidad de cuantos desmanes se cometan. Tienen que obrar así, forzados, porque su fe es tan débil que no puede oponer resistencia alguna. Un buen cristiano debiera sufrir 1000 muertes antes que se tiren 10 más mínimo al propósito de los campesinos. ¡Oh! ¿Cuántos mártires pudieran florecer ahora a causa de los sanguinarios campesinos y de los profetas asesinos? No obstante, la autoridad debería apiadarse de esta gente caída en las redes de los campesinos, y si no tuviese otra razón para blandir la espada con firmeza contra los campesinos, incluso arriesgar cuerpos y bienes, lo sería más que suficiente el deseo de salvar y ayudar a estas almas que los campesinos han forzado a ingresar en esa liga diabólica y que, contra su voluntad, pecan tan terriblemente y incurren en su condenación. Porque estas almas están justamente en el purgatorio, es decir, en el infierno y en los lazos del diablo. Por eso, queridos señores, liberad, salvad, ayudad a esta pobre gente, tened piedad de ella. Y que quien pueda, pinche, raje, golpee y estrangule. Bienaventurado tú si en la presa tienes que perder la vida, jamás alcanzarás muerte tan dichosa, muerte más dichosa, perdón, porque mueres en aras de la obediencia a la palabra y a la orden de Dios y en servicio del amor, por librar a tu prójimo del infierno y de las garras del diablo. Suplico que quien pueda hacerlo huya de los campesinos como del mismo demonio. En cuanto a los que no huyen, pido a Dios se digne iluminarlos y convertirlos, y a los que no se conviertan, haga Dios que jamás tenga fortuna ni éxito. Digan aquí todos los fieles cristianos amén, porque esta oración es justa y buena y grata a Dios, lo sé. Si alguno piensa que esto es demasiado duro, que considere que la revuelta es intolerable y que en todo momento hay que estar a la espera de la destrucción del mundo. La participación personal de Thomas Müncher en esta guerra de los campesinos se redujo a 3 semanas, por razones que veréis a continuación. El 15 de mayo de 1525, los campesinos, bastante desorganizados, fueron derrotados en Frankenhausen. Müncher fue torturado, condenado y ejecutado junto con otros 53 espiritualistas, entre ellos el citado anteriormente Heinrich Pfeiffer. Los príncipes alemanes, católicos o protestantes, desatarían una represión terrible que, bueno, que quizá se haya llevado por delante a unos 100.000 campesinos, enterrando las reivindicaciones de estos para los 2 siglos siguientes. Retomando un poco las polémicas historiográficas, para las visiones hegemónicas actuales, Müncher se vio involucrado en esta insurrección casi por casualidad y no sería desde luego el caudillo del campesinado de la visión marxista. Si la guerra se perdió, sus ideas perduraron a través del anabaptismo, cuya égida se trató de implantar el comunismo Münster unos años más tarde, en 1533, proclamando allí la Nueva Jerusalén, pronto ahogada a sangre y fuego, de lo que quizá hablemos en otra ocasión. Pero bueno, que me estoy liando, retomando lo que estaba diciendo, y en mi humilde opinión, la insurrección no necesita caudillos, y en este caso concreto no creo que haya ninguna casualidad, pero ahí queda el criterio de las y de los oyentes. Y si antes leíamos el texto de Lutero como digno miembro de una antología de la guerra, bueno, de la historia de la guerra social, por la parte contrarrevolucionaria, eso sí, vamos a finalizar el programa de hoy con otro tanto de lo mismo, aunque por la otra parte, por la parte revolucionaria, la proclama los ciudadanos de Alsted del 26-27 de abril de 1525 de Thomas Müncher, con la introducción de Ibis Duch inclusive, y solo señalar que, bueno, tanto los 12 artículos de Suabia como la carta de Lutero están sacados de la edición de Capitán Swing de la guerra campesina en Alemania de Engels, bueno, bastante accesible por ahí si le queréis echar un vistazo. Contiene el texto de Engels, claro, más, bueno, cartas de este a Marx, a Lasalle, etcétera, otros textos de Engels sobre la Edad Media y Alemania, y nada, algún anexo como los citados, y también esta carta de Alsted, aunque la sacaremos del libro de Yusuch. Dice Yusuch: no hay la menor duda de que esta proclama es uno de los textos más expresivos y contundentes de Thomas Müncher. Ernst Bloch afirmaba que era el más doloroso y furibundo manifiesto revolucionario de todos los tiempos. Alexander Bale, por su parte, escribe que, desde Isaías hasta nuestros días, ningún profeta ha hablado a su pueblo con un lenguaje tan ardiente como este. Parece ser que Müncher escribió este texto entre el 26 y el 27 de abril, después de su retorno de Langensalza a Alsted, para incitar a los habitantes de la ciudad a que se alzaran en armas contra los príncipes y cerraran todas las vías a una posible negociación con ellos. Como salta a primera vista, el tono es extraordinariamente violento y con señalados caracteres apocalípticos. No es extraño que la tradición marxista, sobre todo a partir de Engels, haya visto en él un precedente muy significativo y valioso. Sobre todo y por encima de todo, queridos amigos, el temor de Dios. ¿Hasta cuándo dormiréis? ¿Hasta cuándo no reconoceréis la voluntad de Dios que, de acuerdo con vuestra opinión, os habría abandonado? ¿Cuántas y cuántas veces os he explicado lo que sucederá? Dios no puede revelarse de otro modo. Tenéis que tener confianza. Pero si no hacéis nada, el sacrificio, vuestra inmensa aflicción, serán cosa vana y volveréis a sufrir indeciblemente. Os digo eso. Si no queréis sufrir a causa de Dios, entonces acabaréis siendo mártires del diablo. Por ello conviene que estéis en guardia. No seáis pasivos u ociosos. No os dejéis seducir por más tiempo por fantasmas absurdos, por pérfidos impíos. Sin demora, iniciad, combatid la batalla del Señor. Ahora es el tiempo oportuno. Sostened a todos los hermanos para que no escarnezcan el testimonio divino. De otro modo, todos, sin remisión, pereceréis. Alemania, Francia, Italia ya han despertado. El maestro quiere divertirse. Ahora les toca a los impíos. Durante la semana de Pascua, en Fulda, han sido destruidas 4 iglesias. Los campesinos de Ketgau y Egau, en la Selva Negra, disponen ahora de una fuerza de 3.000 hombres, y cada día que pasa, el grupo se fortifica y engrandece más y más. Solo tengo una preocupación, y es que, a causa del desconocimiento de la perfidia de los príncipes, los ingenuos campesinos llegan a establecer con ellos un pacto engañoso. Aunque seáis solo 3, pero confiados en Dios y buscando exclusivamente su nombre y su gloria, no temáis ni a 100.000 enemigos. Y ahora, ánimo, ánimo, ánimo, porque ahora es el tiempo propicio, y los impíos tiemblan como perros. Animad a los hermanos a hacer la paz entre ellos para que vuestro movimiento adquiera consistencia. Eso es, desde cualquier punto de vista, sumamente necesario. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! No os dejéis enternecer, aunque Saúl os aconseje una buena palabra. No hagáis caso de los lamentos de los impíos. Ciertamente os rogarán con gran educación, lloriquearán y suplicarán como niños. No os dejéis apiadar, porque tal como Dios lo exigió por mediación de Moisés, también nos lo ordena ahora a nosotros. Excitad a la rebelión a pueblos y ciudades, y sobre todo, a los compañeros mineros juntamente con los restantes compañeros que pueden ayudaros. No permanezcáis por más tiempo mano sobre mano. Mientras os escribo, me ha llegado una noticia procedente de Salza. El pueblo está asediando en el castillo al consejero del duque Jorge, que quería matar en secreto a 3 personas. Los campesinos de Eichfeld se burlan sin rebozo de sus señores, y no quieren aprovecharse de su clemencia. Hacedles caso y que os sirva de ejemplo. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Ahora es vuestro turno, es el momento adecuado. Baltasar y Bertel Krum, Valentín y Bischoff os preceden en la danza. Pasad esta carta a los compañeros mineros. Mi impresor llegará en unos pocos días, ya ha recibido mi mensaje. Por ahora no estoy en disposición de hacer otra cosa, ya que, de otro modo, hubiera dado suficientes instrucciones a los hermanos a fin de que su corazón se engrandeciese más que todas las fortificaciones y armamentos de los impíos malvados de esta tierra. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Hasta que arda el fuego! No dejéis enfriar vuestra espada, no vaciléis, martillead, pim pam, sobre el yunque de Nenroth, destruid sus defensas. No os podréis librar del temor humano mientras ellos, los príncipes, vivan. No podréis hablar de Dios mientras ellos, impunemente, señoreen sobre vosotros. Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo mientras os acompaña la luz, Dios os precede, seguidle, seguidle. La historia ya se encuentra escrita. Todos ellos pasajes que explican Romanos, Mateo, Ezequiel, Daniel, Esdras, Apocalipsis. No os dejéis asustar, Dios está con vosotros, tal como se encuentra escrito en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo segundo. Así habla Dios. No temáis ni perdáis el ánimo a causa de esta gran multitud, porque no se trata de vuestro combate, sino del de Dios. Este combate no tendréis que combatirlo vosotros, sino que, más bien, os mantendréis a salvo de todo peligro y veréis claramente la ayuda que os dará el Señor. Cuando Josafat oyó estas palabras, se prosternó hasta el suelo. Vosotros, haced lo mismo, para que, de esta manera, Dios os fortifique en la fe, de tal manera que no temáis a los hombres. Amén. Dado Mulhausen, en el año 1525. Tomás Müncher, siervo de Dios contra los impíos. estallido, se viene el estallido. Y nada, hasta aquí esta emisión un tanto atolondrada, aquí con una tortícolis fantástica y bastante nervioso como casi siempre. Finalizamos este acercamiento somero a la figura de Müncher y a la guerra de los campesinos, esperando que os haya gustado. Esperamos estar aquí con vosotros y vosotras la semana que viene a las 6 de la tarde, aunque bueno, como es carnaval y todo eso no se sabe, pero si no venimos el lunes probablemente vendremos otro día y bueno, probablemente lo programaremos para que salga. Nada, eso, esperando que os haya gustado, salud y hasta la próxima.